Distintas organizaciones de derechos humanos se presentaron como amicus curiae ante el juzgado de garantía número 5 de la ciudad de La Plata a cargo de la doctora Marcela Garmendia, designada recientemente en la causa por el crimen de Daniel Migone. Daniel Migone fue asesinado el 10 de noviembre de 2005 en la comisaría novena de La Plata, la misma donde fue torturado, asesinado y desaparecido Miguel Bru el 17 de agosto de 1993. En el escrito propician que se profundice la investigación y se garantice a la familia de la víctima el acceso al derecho a la verdad. Además, sugieren que la investigación pase a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas. Se entiende como amicus curiae a aquel mecanismo por el cual se permite que personas y o entidades que no son parte de un determinado proceso puedan participar y expresar su opinión ante los magistrados intervinientes, para que se acceda a la justicia del caso. En diálogo con Radio Futura, el abogado Fabio Villarruel nos decía lo siguiente. En este caso, la amicus fue suscrito y elaborado por un sinnúmero de organizaciones de derechos humanos y entes públicos incluso, que bueno, lo que plantean, habiendo seguido la trayectoria que ha tenido la causa, plantean su preocupación por las rutinas, no solo policiales, sino las rutinas judiciales, fundamentalmente del Ministerio Público, que pareciere que tiene una sinonimia entre verdad y presos. Parece que uno lo que va a buscar al Poder Judicial es presos, y no tienen en cuenta que los familiares tienen derecho a acceder a la verdad, y para acceder a la verdad hay que hacer investigaciones serias. Y esto, digo, no se limita a la causa Migone, sino que el servicio de justicia que se presta a la provincia de Buenos Aires es terriblemente malo. El documento fue elaborado y suscripto por distintas organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, la Asociación Miguel Bru, el Centro de Estudios de Victimología e Incidentes Críticos, entre otros organismos de derechos humanos y entidades públicas. Los firmantes manifiestan que en los 6 años que lleva la investigación, los fiscales a cargo no han indagado en profundidad el hecho que privó de la vida a Migone, limitándose a investigar solo ciertas rutinas que se agotan en la detención de algunas personas, como si eso por sí solo explicase lo que ocurrió. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura, desde La Plata.